aquí en la provincia de Mendoza, es casi de la provincia de Mendoza, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, en principio preguntarte cómo se viene esta campaña de cara a las PASO. Bueno, mirá, la campaña realmente, lo que se ha podido ver en estos días, podemos escuchar a los candidatos, la verdad que apuntan fundamentalmente a centrar el debate, el escaso debate, te diría, en esta campaña, en cómo resolver el problema del pago a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional. Y nosotros desde Frente de Izquierda estamos planteando invertir las prioridades, ¿no? Acá el gobierno también, todo el presupuesto, toda la política la organiza en función de cumplir con el pago a los especuladores y ahora el FMI, por eso nos llevaron al Fondo Monetario Internacional, una deuda realmente impagable, 41.000 millones de dólares hay que pagar por año de 2020 a 2023, y eso sabemos como ha sucedido en otros momentos históricos de nuestro país o en cualquier otro país del mundo donde interviene el FMI, significarán más ajustes, ¿no?, para pagar esa deuda, significará reforma laboral, que es lo que están pidiendo, para flexibilizar a los trabajadores, reformas previsionales para elevar la edad jubilatoria, y más ajuste en la educación, en la salud pública, ¿no? Eso creo que no cabe ninguna duda, más allá de que desde el Frente de Todos se plantee la cuestión de la renegociación como si fuese algo positivo, donde no se aplicarían este tipo de políticas, ¿no? Creo que es un engaño plantearlo de esa manera. El condicionamiento, bueno, a la soberanía va a seguir vigente, digamos. Claro, y el tema de seguir monitoreados por el FMI constantemente. Y bueno, nosotros decimos que no, que la prioridad tiene que ser resolver el problema de nuestras niñas y de nuestros niños, que hoy en 53% son pobres en la Argentina y siguen siendo cada vez más. Nuestros jubilados y jubiladas, fíjate que la jubilación mínima hoy quedó por debajo del nivel de indigencia. No podemos soportar esta situación. Lo mismo con el tema de los tarifazos, el empleo, en fin, toda una serie de medidas para que esta crisis no la paguen los trabajadores, sino que la paguen los que la generaron, ¿no? Entonces, la izquierda plantea esto, ¿no?, concretamente, y vos desde el otro lado, ni siquiera de las fuerzas de oposición, ni siquiera están diciendo cómo se va a recuperar el salario, la pérdida del 20 puntos que tuvo en la era Macri, qué va a pasar con las tarifas dolarizadas. Bueno, creo que hay muchas cosas que se dicen en general, en abstracto, pero que no se está debatiendo concretamente cómo se sale de esta crisis, ¿no? ¿Cuáles son las grandes medidas que proponen con respecto a este pueblo postergado que estás mencionando? Bueno, mirá, por un lado, como te decía, el salario mínimo tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. Lo mismo las jubilaciones, que hoy están realmente por el piso, por el subsuelo, digámoslo. Después planteamos, frente al tema de las tarifas, tiene que ser nacionalizado todo el sistema energético bajo gestión de trabajadoras, trabajadores, técnicos de las universidades públicas, para que se termine con el negocio de las privatizadas y las petroleras, ¿no?, que nos están matando con tarifazos impagables, pero al mismo tiempo y teniendo ganancias enormes, y al mismo tiempo te sucede lo que sucedió hace pocos días, ¿no? El apagón que no solo alcanzó a la Argentina, sino a otros países. Realmente un escándalo, porque se supone que todo este tarifazo iba a ser para la inversión, y bueno, ha sido para maximizar sus ganancias. Y bueno, una verdadera planificación racional hecha por los propios trabajadores, técnicos, etcétera, podría garantizar una tarifa accesible para toda la población y un servicio de calidad, También, bueno, el tema del empleo es algo fundamental que nosotros venimos planteando, repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, que el avance tecnológico no signifique la expulsión de trabajadores de las empresas, sino que se reduzca la horas de trabajo, permitiendo que trabajen otras personas también por un salario que alcance, no con reducción salarial, por supuesto. Y también un plan de obras públicas que sea gestionado por trabajadores y trabajadoras, que no solo generaría empleo, sino que también permitiría resolver cuestiones acuciantes como el tema de la vivienda, ¿no? Que permanentemente, no solo porque aumentan las personas en situación de calle, en una situación desesperante, sino también un problema estructural de 3 millones de viviendas que hacen falta en la Argentina, de personas que viven hacinadas en villas, asentamientos, directamente en la calle. Nicolás, buen día. Tato Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Justamente dijiste una palabra que me viene dando vuelta, que es el tema de estructura. Y en este sentido me quería meter con la estructura económica del país, porque lo que nos viene proponiendo hace 4 años el gobierno de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, es siempre nos habla de rutas para sacar la producción, nos habla de las exportaciones, del dólar para exportar. Estamos hablando de la primarización de la economía, ¿no? ¿Cómo ve el Frente de Izquierda la economía? ¿Cuál es la matriz económica que puede llevar a este país, que es tan grande y somos tan poquitos, a repartir de otro modo para que tengamos mejor vida? Bueno, mirá, en primer lugar, todos los recursos que mencionaba anteriormente, que van a la deuda, tienen que ser destinados a las necesidades populares. También, si vos te pones a repasar lo que pasó en el gobierno de Macri, 3 años y medio, durante estos 3 años y medio se fugaron 3.000 millones de dólares por mes del país. Entonces nosotros decimos, tiene que haber una banca estatal única que evite esa fuga de capitales y que vuelque esos recursos a desarrollar el país, en el sentido de las necesidades en lo que hace la educación, a la salud, pero también en pensar en qué sectores industriales se pueden desarrollar, y eso justamente lo que te permitiría desarrollar el país, junto con terminar con la apropiación de parte de todas las ventajas que tiene la Argentina en el campo por parte de algunos grupos del agronegocio y terratenientes, ¿no? Que son un pequeño puñado. Es una ventaja realmente comparativa que tiene Argentina con el resto del mundo, pero que sin embargo no se traduce en ningún tipo de beneficio para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener mayor desarrollo de la industria también está íntimamente vinculado a esto, para que no exista esta restricción externa, ¿no? ¿Cómo sigue la campaña, Nicolás, teniendo en cuenta que ya quedan pocos días, también teniendo en cuenta esta polarización, ¿no? Que han planteado a quienes, bueno, obviamente les conviene este enfrentamiento? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Frente de Izquierda? Mira, vamos nosotros a una pelea difícil, sabemos, pero con la idea clara de pelear contra esta falsa polarización, convocando a todo el pueblo trabajador y especialmente de Mendoza, que nos ha apoyado muchísimo estos años, a que vote una fuerza política que sabe de qué lado va a estar, porque lo ve concretamente, que siempre hemos apoyado a los jubilados, a trabajadoras, trabajadores, a las mujeres que han salido a luchar por sus derechos, a la juventud, y que hoy más que nunca necesitamos dar un mensaje en este paso, ¿no? A los sectores del poder, de que no nos resignamos y que no vamos a ser nosotros los que paguemos esta crisis, ¿no? Es un fuerte mensaje, una buena votación del Frente Izquierda Unidad al Fondo Monetario, a los grandes bancos, a las petroleras, a las privatizadas. Es un fuerte mensaje la votación al Frente Izquierda, por eso queremos hacer una elección importante, posicionándonos también de cara a octubre para obtener más diputadas y diputados de izquierda en el Congreso, ¿no? Pero hay una maniobra evidente de parte de Durán Barba, en primer lugar, de tratar de instalar en esta elección como si fuese una segunda vuelta, cuando en realidad recién estamos en una paso, ¿no? Antes decían que no había que no se tenía que votar en la paso, y después salieron a decir que esa es la elección más importante de toda la historia, planteándola como un balotaje. Yo creo que el Frente Izquierda tiene esa tarea, ¿no? Con una campaña pulmón que depende mucho de toda la gente que nos apoya, llegar hasta el último rincón diciendo que pueden ir a votar sin taparse la nariz, es una fuerza que siempre ha estado del mismo lado. Uh-huh. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos escuchando entonces a Nicolás del Caño, precandidato.